Esta es sin duda una época de metamorfosis social rumbo a la desestigmatización de la diversidad sexual en el mundo. Reformas legales, abordajes del tema en los medios de difusión, al igual que ejemplos vivientes dispersos por doquier, son cosa común. Se espera que más de 1 millón de personas vengan a celebrarlo. La llegada de Cristiano Ronaldo, no. El Día del Orgullo Gay. ¡Uy, qué calor me está entrando, Dios mío! Aunque a la fecha los crímenes de odio ya no son el destino seguro de los homosexuales y lesbianas declarados, hay un salto grande desde charlar con el estilista travesti hasta aceptar sin escándalo que algún matrimonio de caballeros pueda adoptar un bebé y criarlo saludablemente. El estereotipo es que nomás tomamos fiesta, peluca y vámonos por ahí con alguien. Somos seres humanos, pero en el momento que ya dices, soy gay, ay, vete para allá, hazte un ladito, porque en este estado, sobre todo en Jalisco, sí está muy marcado el que tú vete a tu antro en la noche. Todavía hay muchas cosas por las que hay que luchar. A partir de que la persona reconoce que tiene una preferencia o identidad de género distinta a la heterosexual, si pretende expresarlo públicamente, enfrentará un proceso que a grandes rasgos implica 3 fases, aunque sin orden específico: informarlo a su núcleo familiar, a sus amigos cercanos y no ocultarlo ante los desconocidos. Pues yo sentía esa necesidad, porque al no contar con el apoyo de tu familia o ver que tu familia está renuente o hace comentarios de que, ay no, prefiero morirme que tener un hijo así, o prefiero un drogadicto, entonces tú mismo te bloqueas, te haces una barrera, pero dentro de ti necesitas liberarlo, necesitas decírselo a alguien. La idiosincrasia de los parientes, colegas y vecinos influirá directa en su avance dentro del gradiente represión-libertad. La doctora Patricia Becerra García, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, comenta que actualmente los jóvenes encuentran más rápida comprensión entre sus coetáneos. Casi siempre no están preparados los padres para manejar esta diversidad, más allá de la antigua idea de anormalidad que se manejaba. Generalmente hacia los amigos, los hermanos, puede ser un poquito más fácil, no siempre. Los jóvenes actualmente tienen más información, más evidencia, más contacto con personas de diversidad sexual, con una orientación homosexual o bisexual, y les es menos difícil aceptar esta realidad. A pesar de las reservas, tanto el aludido como sus familiares pueden apoyarse de lecturas y consulta sexológica para superar la asociación equívoca de diversidad sexual con enfermedad o deshonra. Si me pongo a pensar en lo que podría hacer feliz a mis padres o a mi pueblo, a lo mejor me hubiera casado, hubiera tenido una vida infeliz. Entonces yo pienso que eso es lo que al país lo trae en picada, que uno no puede ser quien de verdad es, porque hay muchos tabús, hay mucha iglesia que te está chantajeando. Entonces yo creo que esto está generando también violencia intrafamiliar y cosas así. Sin embargo, para transformar la percepción del público en tolerancia, se vuelve necesario utilizar símbolos de alto impacto. Por ejemplo, los grupos formales e informales, los personajes emblemáticos y las manifestaciones colectivas. En el Congreso Nacional de Sexología en Huastepec, septiembre de 2009, hubo todo un grupo de madres que traían unas bandas que decían: yo amo a mi hija lesbiana, yo amo a mi hijo gay, y que estaban manifestando su preparación y su capacidad de reconocerlos y aceptarlos. Estos funcionan al mismo tiempo como refuerzos a la autoaceptación para quienes se sienten identificados con ellos, así lo explica la doctora Patricia Becerra. Evidentemente, el que construir redes les permita tener un apoyo afectivo, emocional, de cotidianidad, de entendimiento, sentirse pertenecientes a un grupo con el que se identifican, y sobre todo cuando son redes de grupos militantes, pues les va a hacer no sentirse aislados en el mundo. Es una de las primeras cosas que pasan los chavos y las chavas cuando se sienten diferentes. Las marchas, asociaciones civiles, redes sociales en internet y todo tipo de expresiones colectivas a favor del respeto por la diversidad sexual ayudan al público a conocer la amplitud de este fenómeno y paulatinamente aceptarlo. Hay muchos grupos que también apoyan, por ejemplo, el trabajo de prevención de enfermedades, o que apoyan también a la no discriminación, etcétera. Y bueno, creo que por una parte puede algunas personas que tienen una visión muy cerrada y que tienen muchos temores, a lo mejor aumentar estas preocupaciones. Pero cuando las gentes reconocen que hay asociaciones que son de utilidad a la comunidad, Entonces creo que esto a la larga pues va a redundar en una comprensión mayor de la población de este fenómeno que ha sido y se ha expresado en todos los tiempos y en todas las civilizaciones. ¡Lesbianas contra la guerra! ¡Lesbianas contra el capitán! ¡Lesbianas contra el racismo, contra el terrorismo neoliberal! Mi nombre es Iguatil Castillo y tengo 24 años. Pues conozco Amnistía Internacional, en internet lo conocí y tiene como un apartado, una sección que habla sobre el respeto a las preferencias sexuales. En cuanto a marchas, creo que más bien he sido espectadora televisiva. Se ven, ¿no?, los movimientos en la televisión, algunas peticiones de esas personas de preferencias sexuales distintas, la manera en la que se les discrimina. Es un tema muy controversial. Hasta un momento pienso que demandar respeto ante su decisión es muy bueno, pero a veces llegan así como a los extremos, ¿no? El hecho de la adopción, por ejemplo, a mí se me hace ya una petición muy extrema de estas personas. Hay cosas que no dan continuidad en la vida y la misma naturaleza nos lo muestra todo el tiempo, ¿no? Del mismo modo, los personajes emblemáticos por su carácter inspirador son otro instrumento de reeducación social hacia una cultura tolerante de la diversidad sexual. Bueno, mi nombre es Aimé y artísticamente estoy usando Lady Aimé. Me he dedicado a imitar artistas desde el 2002 a la fecha y pues me ha ido muy bien. El público te está aceptando. Cada vez son más y más las personas que asisten a ver un show de imitaciones, a un certamen de belleza gay también. Está teniendo mucha apertura. Entonces también tenemos que demostrarle a este público que también tenemos un lado humano. Quisiera también compartir que soy muy creyente, que creo en la Virgen, en Dios, crecí en lo católico. Me alejé poquito porque sí hay un rechazo de la Iglesia Católica hacia nosotros, pero sigo creyendo. ¿Cómo te sientes al saber que muchísima gente te reconoce Aimé como, por qué no decirlo, un símbolo, ¿verdad?, de diversidad sexual? ¿Qué significa esto para ti? Bueno, ya eso es una responsabilidad muy grande. Siento el compromiso. A mí también me gustaría sacar mi lado altruista. Ya lo estoy haciendo, ya estoy trabajando en ello. Me voy a unir con una asociación de imitadores aquí de Jalisco. Vamos a andar presentándonos por todos lados y sacar dinero para ayudar a los más desfavorecidos. También tengo la oportunidad de, gracias a esto, conocer a muchas más fundaciones, y en Estados Unidos está una que está apoyando a Haití, y voy a ir a hacer una presentación en vivo y todo va a ir al fondo de Ayuda a Haití, y espero que esto sea también un gran paso en la lucha, y para eso estamos también nosotros dispuestos a entrarle a este maratón que nos espera. En palabras de la sexóloga Patricia Becerra, combatir la homofobia y cualquier forma de discriminación, particularmente las de género y diversidad sexual, nos convertirá en una democracia más completa y más real. Una producción de Junoan Rodríguez para Medios UDG.